Bueno, nos vamos a acercar hasta Chiniega esta mañana para visitar el Museo Sancho Tena. Se inauguró ya hace, bueno, unos meses, pero precisamente ahora en Navidades, pues nos van a obsequiar, de hecho ya está funcionando, una interesante exposición de belenes del mundo y un taller navideño para que los niños y niñas pues disfruten también de la Navidad, pues de otra forma, viendo, bueno, pues los belenes de otras culturas. En fin, nos parece un tema interesante. Teresa Lafragua, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy buenos días. Hola, bueno, pues ya lleváis unos meses de andadura con Sí, diferentes exposiciones. llevamos unos meses, bueno, siempre que se empieza algo es un esfuerzo bastante, como bien sabéis, ¿no? Todos los proyectos Sí. tienen por detrás un esfuerzo muy grande, las cosas, estamos muy contentos, bueno, pues primero yo soy de Artziniega y el que esté en Artziniega el taller con el propio artista. Es un tema muy diferenciador de todos los museos que hasta ahora estamos acostumbrados a conocer, porque de normal cuando conoces a un artista o llega a la fama es cuando ya no puedes tener contacto con él y personalizarlo, ¿no? Xavier llega a la gente, bueno, pues creo que muy bien, porque cuando van a los talleres con él están muy contentos y encantados los que nos visitan. Y bueno, lo que es te voy a hablar un poquito cómo funcionamos como Taller Museo Sancho Tena y luego, si te parece, Sí, pasamos a los belenes, sí, ¿eh? sí. Bueno, la visita normal de lo que es el Taller Museo Sancho Tena es que ves desde el boceto cómo trabaja el autor, lo que es los bocetos para hacer una obra, que es algo desconocido, ¿no? Para el visitante y para el que no está metido en la línea de la escultura. Aparte de que estés viendo los bocetos, ves todo por audiovisuales, lo que es la visita guiada. Lo que no queremos es marcarla con unos tiempos. Cada persona necesita un tiempo. Unos necesitan más, le gusta más visualizar la obra, y otros, pues no les van los audiovisuales o le gusta otro tipo de visita. Entonces, el audiovisual dura exactamente 3 minutos. En esos 3 minutos, el autor te está explicando la obra y el visitante visualiza esa obra. O sea, te pongo un ejemplo, los Basoa, ¿no? Pues primavera, verano, otoño, invierno, nido para pájaros. El autor te lo está explicando y tú estás visualizando esa obra. Es muy interesante de cara a la persona adulta como la persona, como un niño. Luego el escultor, Xavier Sancho Tena, lo que siempre dice es la obra se debe de tocar. La madera es sexual, la madera es cálida, ¿no? Tenemos además, llevamos 11 años, ¿no?, de experiencia, porque hay dos museos más en Navarra. Uno se abrió hace 11 años, es Historia, Arte y Tradición, por los agotes, por la tradición de la familia de Xavier, que eran todos tallistas, y el arte por la propia obra. Y luego, cuando hace 7 años se abrió Naturaleza y Arte, es un parque escultórico de 32.000 metros cuadrados, y ahí la experiencia era que las personas que lo visitaban decían: ay, qué pena aquí no poder tocar, me tenía que controlar, ¿no? Y digo: pues ahora vuelva a entrar usted y vuelva a tocar, ¿no? Entonces, todas las personas que estamos desempeñando esta labor de llegar a que se conozca la obra del artista, Sí, es es que lo además primero que nos gusta decimos: se debe tocar, ¿eh? tocar, Nos ¿eh? gusta que nos gusta tocar, además, Sí, ¿verdad que sí? sí. Luego también muy importante, está preparado para toda, no tiene ninguna barrera arquitectónica, tanto el parque escultórico como el de Artziniega. El parque escultórico puede entrar una persona invidente y desde que entra en la puerta tiene ahí un plano y se puede defender ella sola por todo el parque, ¿eh? Es triste también, vamos, ya que me das la oportunidad de poderlo decir aquí en directo, que hasta ahora, pues mira, no lo había dicho en otros medios, me parece que lo que es las instituciones que están dentro y en la línea, ¿no?, de pues la ONCE y todo, con que llegan a estas personas, que yo en el 7 años que tengo que tenemos ese parque escultórico, han venido dos autobuses con personas con discapacidad invidentes al 100% y eran de Zaragoza, ¿eh?, y otro autobús de Navarra. Yo pienso que ya que no se dan ayudas y no se les pide, porque en Artziniega la ONCE también bueno, se fue a solicitar unas ayudas y bueno, fueron denegadas, pues porque bueno, hay momentos que son delicados o no se puede andar, ¿eh? Ahí ya no entro. Pero yo lo que sí desde aquí quiero llegar a las personas que están a cargo de esas instituciones para llegar a personas discapacitadas y que lo que tienen que hacer, ya que los demás hacemos un esfuerzo de que puedan llegar, de que no tengan ninguna barrera, que les den la opción de poder venir a visitarnos y que sepan que nos existimos, ¿eh? Porque es muy triste, ¿no?, que uno se esfuerce sin ninguna ayuda, que quieras llegar y que encima no se conozca Sí, que estamos aquí, desde ¿eh? luego. Lo creo muy importante y por eso te lo he recalcado, ¿no? Sí. Y luego también, pues una vez que haces la visita, ves todos los vídeos, son todo, es diáfano, es abierto, es un taller, él ha trabajado ahí, no estaba como museo, se ha hecho una obra para hacer una entreplanta, pero lleva 13 años aquí el taller. Y una vez que se ve, pues está la zona de los Basoas, luego está el deporte nuestro, la Escolari, todo lo que es el deporte nuestro, luego estaría la guerra, luego tenemos las promujeres, que el escultor siempre nos hacía prohombres, y ya llegó el momento que nos ha tocado, religiosidad, tenemos planetarium y tenemos la muerte, ¿eh? Una vez que haces toda esa visita y todos los bocetos, lógicamente, pasas a los talleres. Ya en los talleres ya entras a ver Sanchotena. Yo entro en recepción y entro en la visita de lo que es el cubo. Y ya con Xavier la gente habla, le hace preguntas, ¿no? Ve los talleres, ve el boceto, ve la cabeza de mujer que se está haciendo ahora, ve cómo se hace por dentro, ve cerámica. Y luego terminamos en los talleres para niños. Ahí hemos hecho una apuesta, tanto Xavier como yo, pienso que importante y de esfuerzo. Queremos que los niños son nuestro futuro, que lleguen a tener una línea, ¿no?, artística. En nosotros es escultura, como puede ser pintura, como puede ser cualquier música, ¿no? Y entonces en estos talleres se puede trabajar barro, papel, etcétera, ¿no? Lo que sí he hecho también es he conjuntado en ese taller lo que es el nacimiento, que ahora vamos a pasar a esa parte, con la parte musical, los juegos de esos países, no de todos, pero he intentado que vean qué juegos hay, qué instrumentos, tanto de aire como de cuerda, y luego les he preparado unos nacimientos que van más especiales a ellos, más de niños, y he intentado este año, como sabía que se iban a hacer esos talleres, localizar nacimientos que son con unas características más de niños, ¿no? Y se sorprenden, tengo un nacimiento pues que el fondo es un tío vivo, ¿no?, con los globos, entonces bueno, no es habitual, ¿no? Es la verdad es que no. Parece, y bueno, ahí entramos un poco a lo que es los belenes. Sí, me parece muy interesante, desde luego muy didáctico, y no es habitual, ¿no?, que un museo sea precisamente así, pues tan abierto, sí, y con esas posibilidades incluso de tocar, sí, y de hablar incluso con el artista, ¿no? Con el creador. Eso es. Bueno, ¿y los belenes? Porque bueno, pues mira, los belenes. Estamos los belenes en Navidad prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, pues los belenes en realidad es una exposición que este año, vamos, son 12 años lo que he estado montando estas exposiciones. Empezamos en Bozat, en la Casa Gordionea, en donde tenemos el primer museo, y ahí también siempre me ha gustado mucho tocar el tema con los niños. Entonces hicimos un concurso de postales para todo el Baztán, nos presentaron más de 500, y aparte de eso, los belenes. A mí es un tema que de cría me ha gustado muchísimo, luego lo aparcas, porque bueno, vas haciendo cambios en tu vida, ¿no?, el día a día. Y ese año pues yo tenía 6 o 7 belenes y pedí prestados otros. Dije a ver qué me podía dejar. Me dejó la parroquia de Elizondo, un belén preciosísimo antiguo. Luego me dejaron también una Malcorra, una chocolatería que hay allí, que ahora lo pone ella en el escaparate. Me dejó los primeros años. Sí. Ahora ya tienes muchos y ahora lo quiero poner yo. Y luego también introduces un poco ese pones ese grano de arena a la gente que pasa un poco ya, ¿no? Pues los belenes de niña, pero luego ya lo aparcas. De hecho, de unos años después de que yo hacía esa exposición de belenes, ibas a Elizondo y había muchos belenes en los escaparates, ¿no? Bueno, pues yo creo que aportamos algo. A partir de ahí estuvimos 10 años haciendo la exposición allí, y luego teníamos este proyecto, y hace 2 años, en el Aquarium de Donosti, en el centenario, pues se dirigió a nosotros el presidente, Vicente Zaragüeta, que le interesaba que llevaríamos esa exposición al acuario como colofón, ¿no?, del centenario. Bueno, fue una apuesta importante, era una manera, nos sorprendió muchísimo, ¿no?, porque nosotros hacíamos los belenes y lo haces de corazón para llegar a la gente, pero no piensas que te lo valoran de esa manera, ¿no?, porque decir, jolín, de Bozate pasar al acuario, pues la verdad es un salto, ¿no? Sí. Hice ahí un montaje, recuerdo la conversación con el señor Vicente, que me decía, todas las vitrinas que quieras, Teresa, todo lo que te haga falta. Digo, lo siento, pero yo tengo que hacer el montaje como yo lo tengo que hacer, ¿no?, dentro de mi línea. Yo en Bozate hacía todo línea etnográfico, el montaje, ahí hay una cocina, hay basales, hay cuchas, hacía todo con elementos, pues bueno, hay muchos castaños, hacías con castañas, hoja de roble, hoja de encina, o sea, todo elementos que iban al Belén y a la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, pues fui al acuario con un camión de todos los muebles de Bozate y todo el montaje. Bueno, creo que la gente estuvo satisfecha y a gusto. Entonces, bueno, pues lo que este paso ha sido otra apuesta bastante más diferente, porque yo aquí, pues ese tipo de montaje dentro de la etnografía, como montaje como tal, le rompía los esquemas al visitante que viene a ver arte y escultura, ¿no? De hecho, en el puente estaba yo haciendo el montaje de los belenes y nadie sabía, venían a ver el taller Museo Sanchotena como tal, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que el que venga a ver los belenes haga la visita completa, vea la obra y vea los belenes, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ayer tuvimos una experiencia muy bonita, ¿no? Vinieron muchas familias cercanas de Llodio, de Amurrio, vino muchas familias de Vitoria, Y al final decían, los talleres, ¿no? Claro, el oír taller, dice, bueno, pues tienen como que esos niños hacen talleres, ¿no? Bueno, los talleres están un poco dirigidos a colegios y castolas, asociaciones, etcétera, ¿no? Pero claro, era una pena que con esa alegría que traían los niños de talleres, les dejaríamos sin talleres. Bueno, pues claro. A las 2 se cierra el museo y a las 3 menos cuarto salían las familias con los niños. O sea, que hicieron... participaron. Yo les vi y dije, bueno, si los AITAS pueden esperar, pues haremos talleres. Digo, pero sí, que sepáis, digo, porque si corréis la voz, me pueden venir familias con un niño, con otro niño, si coincide que se puede, encantados de la vida. Pero si tienes, como ayer, que no dábamos abasto de los visitantes que tuvimos, pues no puedes hacer eso, pero al final hicieron talleres. Bueno, es que era una maravilla, porque ver ahí a los padres que disfrutan viendo cómo sus hijos se hacen los talleres, porque normalmente vas a un taller, si viene un colegio y los padres no están, ¿no? No ven esa parte, esa faceta de su hijo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, sí. Fue una experiencia muy bonita. Muy bonita. Y luego lo que me decías tú de los belenes, pues los belenes, lo que queremos llegar, que lo has comentado tú al principio de la entrevista, es llegar a esos países. Te pongo un ejemplo. Perú tiene una variedad en artesanos. Hay unos cambios muy importantes de 5 años hacia acá. Antes era el barro, con el traje típico de Perú, y ya de Perú hacen abstracto. Yo tengo un Belén abstracto, que me lo trajeron unos amigos, y otro Belén de cristal. Ahí se ve un poco los cambios que hay también en los artesanos. Entonces, bueno, pues yo si pongo uno de Perú, pues pongo el Machu Picchu de fondo pintado, y cuando llegas, entre que ves los trajes y ves el ambiente de ese país, pues bueno, sabes perfectamente dónde estás ubicado, ¿no? Un niño, no, si es pequeño, pero se lo explicas. Sí. Luego, pues tienes Euskal Herria, ¿no? Pues Euskal Herria, como yo digo, yo soy alavesa y la Virgen tiene que ir de Alavesa, o sea, no le voy a poner de otra provincia. Entonces, esta es un puerto pesquero, tenemos a la Virgen de Alavesa, San José, el niño Jesús está, en vez de una cuna, una chalaparta, que lo encargué yo así, y con boina, con chapela. Y después está el Arranchale, con el agricultor, y con el ganadero. Luego hay unas barquitas, entonces a los niños les pregunto, ¿este ya sabéis, verdad? Dicen todos sí, digo, ah, vale. Eso es a lo que nosotros pretendemos llegar, tanto Xavier como yo. Ir llegando a comunidades, ¿no? Hay gente que, bueno, pues se molesta un poco, pero de bien, no de mal. ¿No tienes de esta comunidad? Y digo, hombre, es que no es tan fácil como os parece. Yo llego a una comunidad y pregunto si hay un artesano, si hay un ceramista, a veces encuentro, a veces no, transmito la idea y luego que él me quiera hacer lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Claro. De Valencia tengo una pieza, bueno, que es una maravilla. La primera fue comprada en una tienda ahí en la Plaza Redonda. Intenté que me darían a otras las piezas en un tamaño de cara a museo y fue imposible, pero luego al de 3 años ya conseguí una ceramista, me hizo ya piezas de 15 centímetros, pintadas la técnica del siglo XVIII, ves la barraca, ves a la Virgen que va de Fallera Mayor, San José, el niño va en un cesto de los que recogen las naranjas. Sí, te estoy viendo ahora en la foto, ves, que, ¿no? hemos luego publicado la albufera, en la pinto la albufera, pongo arroz de recogido en la albufera. Los reyes van vestidos del campo, entonces, bueno, pues eso todo el mundo, si viene alguien de la Comunidad Valenciana y nosotros mismos sabemos dónde estamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego, bueno, hay belenes que les tenemos un cariño especial, pues porque es muy complicado encontrar belenes. Ahí tengo uno de Kirguistán, ya no te lo digo, ¿ves? Es complicado el nombre. Kirguistán. De Kirguistán. Kirguistán. Ni yo lo decía bien. Kirguistán. Como en la visita de la Ruta de la Seda era todo ziki. Sí, esto sí, ya sí. Me he quedado. Que no. Y bueno, pues me acuerdo que en ese viaje, pues bueno, el tema era los belenes. Y encontrar un belén ahí. Y lo encontramos. Bueno, y bueno, la gente se reía. Y estábamos en una. Además, era la zona más pobre, la verdad es que impresionaba bastante. Porque claro, era antigua Rusia, luego ya pues no tiene la mamá Rusia que les da dinero, ¿no? Claro, y entonces, pues verdaderamente muy pobre, bueno, ¿no? O sea, ¿cuántas historias nos puede contar? Cada belén tiene una historia. Cuando hago visita guiada, porque les hago, si hay grupos y si se puede hacer, hacemos la visita guiada, ¿no? Así hasta 250 belenes, fíjate las historias que tiene que detrás cada uno. Típico, hombre, todos no les digo, porque no tienen todos historia. Sí, sí, pero muchos sí la tienen. Bueno, muchos oye, sí la tienen. ¿Y la encina? Bueno, pues mira, la encina es, Xavier dijo, bueno, vamos a hacer un árbol, tenemos belenes pequeñitos, porque los amigos nos traen, la familia, mi hermana Marisol, que es muy viajera, bueno, hace un mes también me mandó, también por Seúl, 3 o 4 para poner, ¿no? Entonces teníamos muchos pequeñitos, y entonces, bueno, pues estamos en Archiniega, está la Virgen de la Encina, tenemos la encina, y entonces por eso se ha puesto un árbol de la encina. Podríamos haber puesto un roble, un pino, que hay muchos, pero hemos puesto una encina. Sí, sí, entonces pero ahí me ha parecido hay 67 belenes sí, sí, sí. De todos los países. Desde Colombia, yo que sé, Sicilia, Venecia, África, Sudamérica, tanto México, Perú, Bolivia, bueno, Eso nos explica, ¿eh? La gente nos mira. Un montón de rincones del mundo. Bueno, pues es todo un placer, ya ven, visitar el Museo de Sancho Tena, no solamente por el tema de los ahora mismo, de esta circunstancia que estamos próximos a la Navidad con los belenes, pero con el resto, ¿no? De la temática que allí, bueno, dispone el museo durante todo el año. Sí. Y sobre todo por esa interesante iniciativa que les ha movido, de eso de los talleres, de poder tocar, de poder sí. ver al artista creando en ese momento, en esa obra que es única y que se está pariendo en ese momento, y eso es algo pues único que no se puede ver en todas partes, ¿no? Exactamente, y lo tenemos en Archiniega, en un pueblo muy pequeñito, Bueno, pequeñito, vamos creciendo un poco, pero bueno, que un pueblo como Archiniega tengamos tres museos, porque tenemos el etnográfico, el sacro y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pienso que aquí pues se ve que la gente que vivimos, estamos, nos gusta mucho pues bueno, involucrarnos en las asociaciones, en el tema cultural, y bueno, pues que marcamos un poco también la diferencia, ¿no? Oye, vamos a ver, para que todos aquellos que quieran acercarse, ¿cuáles son los horarios de visita del Museo Sancho Tena? Mira, es jueves, viernes y sábado de 11 a 13:30 y de 16 a 19 horas. Y el domingo de 11 a 14. No obstante, te voy a dar la web y pueden, ahí tienen todo lo que es la información. Es www.sanchotena.org. Bueno, pues ahí tienen toda la información y acérquense porque merece la pena. Van a disfrutar un buen rato. Quizás van a necesitar un poquito de tiempo para verlo con tranquilidad, pero merece la pena. Y sobre todo está aquí cerquita, no hay que moverse demasiado. No, se puede venir en bicicleta, casi. Por eso. Teresa Lafragua, ha sido un placer. Lo mismo, y Ángel. Muchísimos éxitos y a seguir trabajando. Vale, por la cultura y por toda la zona y por todos. Sí, sí. Es que ricasco. A ti. Agur. Gracias, Agur.